Hace un año fue mi última alegría. Hace un año se fue mi amor primero. Hace un año fue mi última alegría. Hace un año se fue mi amor primero. Es el ser que más quise en esta vida. Un amor, pero un amor verdadero. Es el ser que más quise en esta vida. Un amor, pero un amor verdadero. Ya perdí lo que más quise en la vida. Y se fue cuando más yo la quería. Ya perdí lo que más quise en la vida. Y se fue cuando más yo la quería. ¡Búyalo, búyalo! Un amor no se encuentra a cada paso. De eso sí ya me muero convencido. Un amor no se encuentra a cada paso. De eso sí ya me muero convencido. Hace un año mi vida se fue al fracaso. Y querer a más nadie yo he podido. Hace un año mi vida se fue al fracaso. Y querer a más nadie yo he podido. Ya perdí lo que más quise en la vida. Y se fue cuando más yo la quería. Ya perdí lo que más quise en la vida. Y se fue cuando más yo la quería. Llórela, compadre. ¡Epa! Un amor como el que perdí hace un año, no lo encuentro jamás en esta vida. Un amor como el que perdí hace un año, no lo encuentro jamás en esta vida. Si supiera que su ausencia me hizo daño, porque mucho la quería. Si supiera que su ausencia me hizo daño, porque mucho la quería. Ya perdí lo que más quise en la vida. Y se fue cuando más yo la quería. Ya perdí lo que más quise en la vida. Y se fue cuando más yo la quería.